Padre, vamos a luchar hasta el último consecuencia. Como nos toca a nosotros. Pensemos como hombre, como dolido del de corazón por nuestros hijos. Y vamos a seguirle luchando. Pedimos a que ustedes nos escuchen hacia todos los rincones de nuestro país. Y por eso salimos nosotros, no porque queremos andar de, haciendo política de como aquellos políticos que lo hacen para campaña. No, solo queremos que su apoyo de ustedes, así como lo hicimos una vez aquí en Oaxaca, la verdad, ni la unidad, pero a veces dice el dicho. No es como se presenta, sino que a veces somos pocos los que nos vamos a enfrentar a veces. Pero bien, me ocupo de gusto lo demás que hicimos. Fue bastante, la verdad, bastante gente. Y esperemos que vamos a seguir con nosotros. Que se sea donde quiera, sea. Está sucio, ¿verdad? Explicando a la gente nuestros problemas que tenemos bajo este mal gobierno que vivimos. No queríamos hacer, yo no. Nunca hablaba de estas cosas, la verdad. Yo solo me dedicaba en el campo a la gente y tarefa, porque ya no utilizamos las tarefas para limpiar, para limpiar. Pero en esta. Entonces no, nunca pude bien. Hasta ahorita ando aprendiendo. Tenemos pocas palabras, lo que podemos explicarnos y lo que no podemos no explicarnos.